es el momento de saludar a los amiguitos y compañeros de laduna.net en internet, la asociación La Duna de Almería, en su planeta particular, que cuando llueve, lógicamente, pues se moja como los demás. Planeta Duna. Juanma Beltrán, buenos días. A ver, abrimos el micrófono. Ábreme el micro, que si no, no me oigo. Buenos días, Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Antonio. Y David Caparrós, al otro lado del hilo, buenos días también a ti. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Pues bien. Ahí vamos. Planeta Duna con un montón de cositas, como siempre, secciones ya que se han hecho fuertes. Está todo cargadito de regalos. Nos adelantamos a la Navidad. Sí, señor, qué bonito, qué bonito. Pues comenzamos hablando de la actualidad, si os parece, de la Duna. Sí, ¿no? Hacemos como siempre y iniciamos nuestra visita guiada al planeta Duna, acercándonos a la página de laduna.net, donde encontramos pues otra novedad novedosa, una noticia noticiosa. Sí. Perdón. ¿Cuáles? Pues una que nos llega desde también el blog que anuncia la décima jornada del cómic de Almería. Estas jornadas, que ya tienen pues bastante tiempo, evidentemente ya sí llevan 10 ediciones porque llevan bastante tiempo. Son 10 años ya, ¿no? 10 años. ¿Es una por año? Sí, básicamente. Vale. Lo organiza el colectivo de TVO. Y pues bueno, ya la mencionamos, pero ahora ya tienen el cartel definitivo y por eso aparece, ¿no?, la imagen que va a servir de, ¿no?, de imagen, valga la redundancia, de este evento. David, tienes la línea abierta permanentemente, te lo recordamos. Sí, ¿eh? Sí. ¿Para qué digas cosas coherentes? Si yo me entero a ti tontería, ¿vale? Pues si quieres cubrir aquí al payo Juanma cuando quieras, lo puedes hacer. Este cartel será para las jornadas que se celebrarán del 16 al 18 de noviembre en la Casa de la Juventud, que se encuentra en la Rambla Obispo. En la Rambla, ¿no? Obispo Vera. Obispo Vera 23. En Almería. Para que la gente no se líe, recordar que en Almería anualmente hay dos grandes eventos relacionado con el mundo del cómic. Uno es la Semana del Cómic, que es la que organiza Diputación y es la que en esta edición La Duna se ha visto envuelta en su organización, que fueron en mayo, ¿no? Sí. Y nada, y está esta jornada del cómic de Almería que organiza el colectivo de TVOs con función con el Ayuntamiento de Almería. O sea que tenemos aquí en Almería tenemos dos citas anuales importante. Bueno, está mal, ¿no? Pa' chulos nosotros, ¿no? Claro, está muy bien. Bueno, pues la parte gráfica de este cartel corre a cargo de Fritz, de Ricardo Olivera, y el montaje y diseño corresponde a Chus Ruiz Pardo. Pues nada, también nos anuncian en el enlace que colocamos nosotros al blog, pues podemos encontrar quiénes van a ser, o un adelanto, una presentación de los autores que van a visitar esta jornada, que tiene muy buen aspecto, pues estará el catalán Jaume Rovira, los gaditanos Fritz, que es el autor del cartel, y Mel, que a lo mejor unos conocerán de que colaboran el jueves y demás publicaciones. Yo conozco a un delantero que ahora entrenador también que se llama Mel. Se ha engordado, que era muy buen delantero, sí. Se llama Pepe Mel, pero no creo que no, sea. No, creo que no. No es el mismo. Y el valenciano Víctor Santos, que también es bastante muy conocido. Todos autores, ya te digo, conocidos y de gran valía, mucho valor dentro del cómic nacional. Pues nada, nos anuncio también que dentro de poco pondrán lo que son listados de actos que se celebrarán. Esperamos poder anunciarlo y ya estaremos dando cuenta de este evento. Muy bien, pues es la actualidad en el planeta Duna, en laduna.net, ese enlace directo y ese cartelito de las décimas jornadas del cómic. ¿Os gusta el cartel de esta edición, sinceramente, David? Pues sí, me gustaría verlo en grande porque lo han colgado así muy chiquitito. Sí, es verdad. No sé, por ejemplo, lo que es el texto no se puede ver muy bien. Ahora, aquí, ¿no? O sea, en el formatito este que normalmente uno pinche se pone más grande, pero no, sí. Aquí lo coloca pequeño. A mí me gustaba la idea del Little Nemo este, que sí, se sigue soñando, que sueña como esta, eso me gusta. El Caterpillar no viene muy bien, aquí viene a cuento, pero en general sí, eso me gusta. Pregunto, se asoma por un poquillo ahí, que se respeó y no se sabe por qué, ¿no? Sin embargo, no, lo que es la idea del muñequito, como soñando, ¿no?, o pensando, ¿no? Me ha gustado. Igual está soñando, claro, y aparece. Sí, y aparece este personaje, ¿no? Ese personaje del Little Nemo, sí. Digo yo. Bueno, pues nada, pues son las décimas jornadas del cómic. El próximo mes de noviembre daremos más datos, lógicamente, más información, pues a medida que se vaya acercando esa fecha en Almería. Recordamos la semana pasada que muy pronto, también en noviembre, pues aparecerá el nuevo numerito de La Duna, que es el número 9 o el noveno. El 9. Como dice un amigo mío, el nueveavo también. El nueveavo. Es serie negra, como se titula. Sí, es sobre la serie negra. Más bien, ya en el artículo que incluye de Enrique Sanchabuli, pues ya él mismo ahonda un poquito de dónde surge el género negro, la serie negra o la novela negra, que es de la que se nutre, un poco de policíaco, detectivesca, bajo fondo, cosas de estas. Yo lo digo por si queréis vosotros anunciar algo o sí, sí, algo, dentro no sé. Bueno, estará para noviembre. Uh-huh. Nosotros de La Duna tendremos una noticia que da, esperemos, la semana que viene. Todavía no nos queremos adelantar. Una primicia, ¿no? Que sí, porque estamos pendientes ya de que se ultimen los detalles, pero una cosa que nos congratula mucho y que está todo atento la semana que viene. Y no solo letrita, por favor. ¿Cómo? ¿Con qué letrita? Solo ¿con qué letrita empieza? ¿Con la D? Con la D, venga, voy a estar. Ya lo apunto yo por aquí. Tenemos parte de la primicia, amigos, empieza por la D. La semana que viene ya desarrollamos el tema. Muy bien, ¿algo más en cuanto a la actualidad de La Duna? No, de momento vamos a dejarlo y vamos a meternos en... Dilo tú. Las novedades de cómic de Moviola. Con esta pedazo de entrada que tanto le mola, David Zaparrós, amiguitos. Ahí va. Ahí vamos. Bueno, pues esta semana tenemos también, al igual que la anterior, 5 novedades destacadas. ¿Cuántas has dicho, perdona? 5. Vale. A la rima. Vale. 4 son de cómic y una, pues, rompiendo un poco la regla, no es un cómic, es un libro, pero lo vamos a comentar aquí porque tiene su interés. Empezamos con otro cómic de Conan. La semana pasada teníamos una reedición de un clásico y esta semana nos llega Conan y las canciones de los muertos, que es un título nuevo, es el último título editado de Conan. La serie que ahora mismo está en manos de Craig Russell y la batuta recoge Timothy Truman, un autor del que también hablamos la semana pasada por su personaje Green Jack, y que la acompaña el guionista Joe Lansdale. El trabajo de Truman, muy alejado de lo que nos tenía acostumbrado durante la década de los 80, en esta obra prima sobre todo el detalle, tanto en los rostros de los personajes, que rozan el hiperrealismo, como en el cuidado de los decorados, con una narrativa que cumple la función de no aburrir al lector. Lansdale nos retrata una historia llena de clichés del género, profecía, magos, espíritu, demonios, sexo, violencia, víscera y monstruos, sea lo que es Conan, acercándose, sin embargo, más a lo que podía ser la obra de Lovecraft, más que a la de Howard. Por lo tanto, se mete en el terreno más truculento, ¿no? Predominando la magia y la fuerza oscura. Uh-huh. Bueno, lo que más odia Conan, precisamente, ¿no? Sí, claro, el Conan de toda la vida, pero parece que un poquito más tendiendo a eso, a lo negro, ¿no? La segunda novela, Strangers in Paradise, Extraños en el Paraíso, es una reedición, la segunda edición que saca Norma de este cómic. Una obra que nació en el año 1996 de la mano de Terry Moore, que además le valió esta obra el prestigioso premio Eisner. Hemos comentado aquí alguna vez lo de los premios de cómic, y el Eisner tal vez es más prestigioso. Es una obra encuadrada dentro de lo que se puede denominar el slice of life, o sea, la vida común. O sea, alguna vez hemos hablado aquí del género este, que es el costumbrista, podríamos decir, de la vida cotidiana. Pero, aunque está encuadrado dentro de este género, en sus páginas encontramos también escenas oníricas, sociedades secretas, grupos mafiosos y muchos más elementos que lo acercan más al género negro, incluso de misterio o aventura, más que al costumbrismo puro y duro. Está muy bien narrada y dibujada, un guión divertido, se lee con mucha rapidez y facilidad. El tema de la obra es la amistad entre tres individuos atrapados por un pasado de prostitución, mafia, asesinato, vaya, robo, vaya, y drogas. Vaya, por Dios. O sea, una cosita muy divertida. Uh-huh. Sí. Tenemos una tercera novedad que se llama Vida de una niña. Es también una segunda edición que saca la cúpula editorial. La primera del año 2005, no hace mucho. Aunque, ¿de qué año, perdona, David? ¿De qué año has dicho? Sí, en ese. Vale, en el de los Juegos de Mediterráneo. Vale. Aunque la obra se editó en Estados Unidos en 1998. Es una obra autobiográfica de su autora, se llama Phoebe Klockner, que nos cuenta el universo particular que va desde la infancia de ella, desde niña, hasta la madurez, atrapada en un mundo de violencia, sexo y drogas. O sea, lo normal de una autora de cómic. Pues sí. Pues nosotros también estamos envuelto. Por su página, la autora hace uso de diferentes estilos narrativos, pero siempre encuadrado dentro del estilo underground. con mucha influencia de Robert Crumb, seguramente el rey del underground, y de hecho el propio Crumb es el que escribe una introducción, un prólogo a este cómic. Una obra que mezcla tanto paisajes hiperrealistas como otros surrealistas con un dibujo tosco y desproporcionado, suponemos que intencionadamente, o sea, en definitiva un cómic apto para fanáticos del género underground. Algún día tendremos que hablar también de Crumb. A ver si mandamos a Javi. A Javi, sí, a ver, a Javi le debe. A California, este hombre, ¿no? Supongo que estará, no sé dónde está. Tengo que indagar. Para diciembre, yo creo que. Y luego que lo encuentre Javi, si. Podemos buscarle esa. No, Javi, le damos un cómic de eso, lo huele y no lo encuentra. Perdona, Javi, lo siento. Lo ha dicho Juanma, Javi, ¿eh? Lo siento. Lo ha dicho él, así es. Como cuarta novedad y última en lo referente a cómic, puramente dicho, encontramos unos personajes de los que también hemos hablado ya en otras ediciones, Batman y también Demon, que hablamos la semana pasada también de los cómics de Demon. O sea, en dos historias alternativas dentro del universo DC, protagonizadas por estos dos personajes. Ambas están escritas por Alan Grant, son predecibles, repetitivas y un poco empalagosas. La primera de ellas está dibujada por David Roach, con un dibujo característico de las series regulares de Batman, y la segunda por Jim Murray, con un dibujo cercano al de Richard Corbin, que de nuevo un viejo conocido que vuelve a salir. Una obra que no aporta nada nuevo al universo de Batman, pero bueno, que el trabajo de Murray destaca y es recomendable para aquellos seguidores de Batman que busquen algo diferente, algo fuera de la línea habitual. Y ya terminamos las novedades con un libro. No es un cómic, es un libro, pero bueno, como es un libro así muy friki, pues nada, pues tiene cabida también dentro de esta sección de novedades. Como conmemoración del 30 aniversario de Star Wars, un aniversario que va a dar mucho que hablar durante este año, con nueva edición de las películas y de la avalancha de cómics, tanto reedición de cómics clásicos de Star Wars como otro basado en las nuevas películas. Pero para abrir boca aparece en el mercado este pack en el que hablamos, que se llama El Legado. Uh-huh. Se trata de un libro escrito por el mayor coleccionista de la saga galáctica, Stephen Sansweet, que rinde homenaje a las dos trilogías de John Lucas y recorre la historia de su creación con la reproducción de objetos, documentos y fotografías usadas en la realización y promoción de las películas. Podemos encontrar guiones manuscritos por Lucas, el equipo utilizado en el accidentado rodaje en Noruega del Imperio Contraataca o bocetos de los soldados imperiales. En total, más de 100 elementos que los amantes de la Guerra de las Galaxias podrán ver reproducidos en este libro. Hay que comentar que el libro también incluye elementos, por así decir, interactivos, que son recortables para imprimir y colorear, es un poquito de jueguecillo. Qué bonito. De niño. Y dos CDs de audio también incorpora, que contienen narraciones de escenas de la película o, una curiosidad, la canción de la princesa Leia, cantada por Carrie Fisher, por la princesa Leia. Qué habrá que verlo. No sé cuál es la canción de la princesa Leia, pero tenemos que buscarla. Tenemos que localizarla. Tenemos que ponerla aquí. Sí. La cosa es que, bueno, que todo es material este, está muy completito y tal, pero bueno, con un precio un poco reservado para los fanáticos, que es de 57€. Bueno, está bien. O sea, bueno, que sea fanático de Star Wars, pues ahí tiene un montón de material muy jugoso. Sí, señor. ¿En Moviola? En Moviola, en la calle Minas de Gádor de Almería. Son las novedades de esta semanita que nos ha contado David Caparrós desde el planeta Duna. Seguimos avanzando. Juanma Beltrán está ya preparado con el informe que envía el reportero dicharachero de la Duna allá, pues a donde se le manda, con todos los gastos o casi todos los gastos pagados. Sí, se los paga el todo. Dietas incluidas también. Sí, las paga el todo, está pagado. La sección conoce a Hugo Pratt. Qué bonito, ¿eh? Mira, ¿a qué no te lo esperabas esto? No. Una nueva musiquita de Conoce A. O Conozca A, en este caso. Bueno, pues andando... ¿Te gusta, David? Sí, es una vez, sí. Qué bonita. Pues nuestro amigo Javi, que se ha enterado de una noticia, que el espacio sin sentido de Madrid, en la calle Válgame Dios, número 6... ¿Válgame Dios? Sí, hay una calle que se llama Válgame Dios en Madrid. Yo no sé si se llama así la calle o se lo ha colado Javi aquí a Juanma, pero vamos. Me ha dicho, documentate que tengo alguna errata. No es sé. Posible que sí, Válgame Dios, ¿eh? Mola un montón de todas maneras el nombre. Vamos a buscarlo ahora mismo. La calle Yukirri vivió en esa calle. Mm. Bueno, pues presentará una exposición original de Hugo Pratt, que aprovecha una coincidencia de la marca, que la marca es una marca de relojes conocida que no vamos a nombrar aquí, va a sacar una línea al mercado dedicada a este famoso personaje de corto maltés creado por este autor. Oye, que quiero decir que estoy mirando en Google Maps y efectivamente la calle Válgame Dios existe. Eso te iba a decir, es correcto, ¿eh? No, te has adelantado por un par de segundos, pero efectivo y bueno. Eso es lo que hacéis mientras yo hablo, ¿no? No, pero está bien. Es que es un dato curiosísimo, porque ¿eh? Porque así se confirma y si no, pues me podéis dejar... No, sí, sí, la humanidad ya puede vivir tranquila porque hemos descubierto... Porque en la calle Válgame Dios. A la Limón David y Servidor que existe esa calle. Y sabemos menos por qué zona. Pues bueno, ya... pues seguís buscando mientras. Vamos a seguir buscando, tú sigue. Bueno, pues todo esto será una sorpresa ya que muy poquísimas veces se puede decir se ha podido ver en España la obra original de este autor. Bueno, pues entonces nuestro amigo Javi ha cogido sus maletitas y por lo menos su libreta de tomar apuntes y se ha ido hasta Venecia. Ole ahí. Cuna de ciudad favorita precisamente de este autor, y no ha conseguido buscar información buscando y preguntando a los lugareños para que nos hablen un poquito del señor Prat. Pues nada, Hugo Prat es un autor que nació al lado de Rimini en Italia en los años 20, aunque él siempre se ha sentido, pues como hemos comentado, veneciano. Se ha manifestado su devoción por esta ciudad a lo largo de su larga vida y su obra, ya que pasó allí su infancia y queda muy muy influenciado por la ciudad de los canales. Al contrario de otros muchos autores, Hugo Prat no empezó su andadura profesional como dibujante, sino que empezó como policía. No me digas, sí, su padre lo enroló. Quizás esto viene a determinar un poco lo que ha sido luego su obra, ¿no? Porque su padre lo enroló con 14 años dentro de la policía colonial, que estaba encargada de reprimir a los independentistas abisinios. ¿Independentista? Independentista, sí. Abisinio. Sí. Abisinio durante su estancia en la colonia italiana de Etiopía. Este hombre tiene ya su edad, ¿eh? Hombre, ¿de qué otra época? Te digo. Bueno, pues hay que esperar hasta que termine la Segunda Guerra Mundial para que poder hablar de este artista, ¿no? De Prat como artista, como dibujante. Pues ya, al que como ya nos podemos imaginar, tanto periplo por el mundo y conocimiento de tantas culturas lo impregna de un cosmopolitismo que será patente en su obra durante toda su vida. Hugo Prat empieza publicando en la revista Albo Huragano en 1945, formado con otro artista, el llamado Grupo de Venecia. Así también crea su primer personaje, que es Asso di Pizze. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál, perdona? Asso di Pizze, haz de picas. Sí. Que contaba la aventura de un periodista que por la noche se envolvía en una capa negra, que tenía un haz de picas bordado, y se dedicaba a impartir justicia en la ciudad de San Francisco. Anda. Como podemos ver, este hombre estaba en sus primeros tiempos, sus primeros estables, muy influenciado por lo que era el cómic norteamericano. Bueno, a partir de ahí son innumerables las colaboraciones, dibujos y publicaciones que realiza Prat en Italia, Argentina e incluso en Gran Bretaña. En febrero de 1967, Hugo Prat conoció a Fiorenzo Ibaldi. Dilo en castellano, si era mejor. Ibaldi. Exacto. Un rico promotor inmobiliario admirador de la obra de Prat. Ibaldi le propuso entonces realizar una lujosa revista de cómics con el fin de editar la totalidad de la obra que había realizado en Argentina, donde él ha seguido a nuestro hombre. Sí. En julio apareció el primer número de esta revista, que titularon Sargento Kir. En sus páginas nació lo que sería la primera historia de corto maltés, una palata del mar salado, ¿no? La palata del mar salado. Sí. Que comenzaba, como hemos dicho, la aventura de lo que sería el gran marino corto maltés. La revista desapareció, pero las continuas obras sobre el marinero este corto maltés se continuaron y empezaron a hacerse cada vez y cada vez más populares, tanto que 20 años después de su creación, Hugo Prat ya es un fenómeno cultural y prácticamente un mito. Se le dedican exposiciones y numerosos artículos incluso intelectuales, como Humberto Eco hace en el prefacio de su obra. Gracias a todo esto, el cómic en general comienza a tenerse en cuenta como algo serio, a ser considerado como un arte, que hasta ahora pues siempre ha sido más dentro de la cultura pop, ¿no? Y precisamente este autor quizás sea uno de los que más ha impulsado ese reconocimiento del cómic como se le llama ahora el noveno arte. Prat entra en la enciclopedia y su obra se hace objeto incluso de estudios universitarios. Nuestro amigo Hugo Prat muere en el año 1995 de cáncer a la edad de 68 años, dejando tras de sí una estela artística que ha influenciado a numerosos maestros del cómic prácticamente de los últimos 30 años, convirtiendo a su personaje, Corto Maltés, como el icono del marino aventurero y soñador, británico por parte de madre y gitano andaluz por parte de madre, que viaja por el mar recorriendo el mundo al más estilo clásico del espíritu de la bohemia. O sea, que hemos conocido hoy uno de los más grandes, ¿no?, del cómic, sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, Corto Marte, lo que es la imagen de Corto Marte, es uno de los iconos más reconocibles, quizás, del cómic europeo y, bueno, del cómic mundial también, pero sobre todo eso, del cómic europeo. Es verdad, es verdad. Perfecto. Lo que es la... Tintín o Asterix, uno de los iconos más reconocibles, ¿no? Ya, a lo mejor gráficamente también ahí tiene su controversia, porque el trazo de Hugo Pratt es muy característico, tiene un... puede parecer simple en un principio, tiene trazos gruesos, tiene muy muy enérgico, y hay gente que le cala o no le cala, esto como decía, ¿no? O sea, casi nadie, sobre todo los entendidos en el cómic, casi nadie es indiferente, ¿no? Exactamente, yo creo que no. Siempre, yo no sé, Juanma, si tú te mojarías, ya si te gusta. A mí me gusta, sí. Si te gusta, bueno, yo me he comprado varios. Pues yo me mojo diciendo que a mí no me gusta. Ah, por eso lo decía, ¿no? Porque sé que a David le parecía aburrido, sobre todo, ¿no? A lo mejor no que no te gustase el dibujo, ¿no? Me dijiste que a lo mejor te parecía... Es que la manera de narrarlo también es muy peculiar, ¿eh? Un poquito lineal, ¿no? Más bien... No, sin altibajos, o sea... No, es que tiene unos momentos de como de silencio que yo le llamo y una... Parece que no va a llegar a ninguna parte, pero no sé, es la quietud esa del mar, no sé. Un tempo peculiar, ¿no? Sí, un tempo, sobre todo. Bueno, pues a Juanma sí le gusta, a David no, y a mí a veces, ¿sabes? Depende del día que tenga, pues unas veces sí me gusta y otras veces no. Bueno, yo quiero comentar que el que nos escuche desde Madrid se quiera pasar para ver la exposición, que ya tengo localizada la calle Valga. Yo también, tengo la historia además, ¿eh? Ay, ya me voy informando porque no da lo mismo, hasta ahora mismo no tenemos confirmado cuándo exactamente. Mira, está muy cerquita la calle Válgame Dios, está muy cerquita del barrio de Chueca. Está justo, sí, al ladito de la boca del metro de Chueca, exacto, Chueca, pues exacto. Un poquito más para allá. Y la calle se llama Válgame Dios, efectivamente. Se dice que hace muchos años un lego que pasaba por la zona escuchó a una mujer gritar ¡Válgame Dios! El lego fue corriendo para ver qué ocurría y descubrió a un hombre a punto de asesinar a una joven. Justo cuando el asesino estaba a punto de matar a la chica, el lego le sacudió una estocada hiriendo al asesino y salvando así la vida de la joven. Jolín, la calle con historia, ¿tú? Es una calle que tiene su historia, ¿eh? Válgame Dios. Pues ya cuando sepamos exactamente cuándo es la fecha de esta exposición, ya lo anunciaremos, evidentemente. Venga, pues ya sabemos llegar. En metro, por lo menos, sí. ¿Eh? Sí. Y bueno, a lo mejor mandamos incluso a Javi, o lo traemos de vuelta, o lo mandamos más lejos todavía, quien sea, hasta donde llegara Javi. Sí, señor, fenomenal trabajo, sin duda, una vez más, una semana más de Javi, nuestro reportero Planeta Duna, llegando ya a su recta final. Nos queda otra de las secciones fijas estelares esta temporada 2007-2008. Hoy con Entradilia, que vamos a estrenar también. Es el briconsejo del maestro Gerard. ¡Hazlo! Oh, no lo hagas, pero no lo intentes. Adelante, maestro. Aquí ha hablado el gran maestro con una frase que... Bueno, intentarlo, ¿eh? Vosotros intentarlo, pero... Ahí. Se ha emocionado. Para hacerlo, si no, esto me ha llegado. Se ha emocionado, Pablo, gran amigo, momento. Bueno, hoy vamos a pequeños padawan, vamos a hablar de una cosa que se llama encaje anatómico. ¿Eh? Encaje anatómico, no encaje bolillo anatómico. Ni cosas de estas. Más... Y a sentarte bien. Que el encaje de bolillo. Bueno, es una cosita muy simple. Sí. Es un poco un consejo para novatos. Bueno, cuando uno empieza a dibujar, a lo mejor se pone siempre a hacer detallitos de los ojos. ¿Por qué no miras a mí cuando detallitos dices esto, de nada? Porque no hay nadie aquí. Ah, vale. El público está allí. ¿No habéis llevado al pollo? No me he llevado al pollo, ¿no? No, no se ha venido hoy. No, que me lo debe traer la próxima vez. Está constipado. Sí, no tengo castigado. Y uno tiende a dibujar detalles, por ejemplo, de una figura humana, ¿no? Sí. Los ojos, la tal... Y bueno, luego te sale desproporcionado porque estás entretenido en dibujar el ojo y la piel. Lo primero que hay que hacer es una estructura, una especie de esqueleto que se formaría con la cabeza como una especie de círculo, sí. Los hombros una rayita, sí. Que te forman un palote, una especie de muñeco de palote. ¿Como el ahorcado? Algo así. Más o menos. Pero que tenga su postura que tú quieras que se adopte. Y sobre eso... Tú colocas polígonos, colocas esferas para la cabeza, cubos para el cuerpo, cilindros para lo que son los antebrazos y muslos, y lo vas dando una especie de volumen. Y sobre eso ya es cuando dibujas los detalles de la anatomía, como pueden ser los músculos, los detalles de los ojos y tal. Sí. Con lo que va con eso, esto se llama encaje anatómico, encajar anatómicamente a través de esta estructura de polígonos, ¿no? Esto te va a ayudar, aparte de conseguir el volumen, te va a ayudar a mantener una proporción, porque como en un principio has dibujado ese muñequito con palotes, ¿no? Esa estructura, ese esqueleto inicial, pues no estás desperdiciando, o sea, puedes borrarlo fácilmente, no estás haciendo detalles que luego vas a tener que borrar, pues porque... Claro, vas a ir dándole la forma adecuada y deseada, ¿no? Al cuerpecito en cuestión. Exactamente. ¿Y el pelo, cómo lo hacemos ya que tenemos el pelo ya cuando tenés, eso ya también es un detalle. Es otro detalle, ¿no? Eso ya será motivo para otro consejo. Otro biconsejo. Un consejo muy bueno, porque yo, por ejemplo, que no sé dibujar nada, cuando alguna vez me he puesto lo típico a dibujar en el pupitre y tal, sí. Siempre justo lo que dice Juanma, a lo mejor te pone a dibujar un ojo. Sí. A partir de ese ojo empieza a dibujar la cara y después empieza a dibujar el cuerpo. Y claro, cuando termina de dibujar te das cuenta de que es una cosa totalmente amorfa. Pues sí. Por eso, porque no ha empezado por la forma básica, sino que ha empezado a dibujar un detallito, después al lado dibuja otro detallito y eso no funciona. No, uh-huh. A mí de siempre me ha salido muy bien el perfil. O sea, yo me basaba en el 6 y el 4 unidos. Vale. Y lo clavaba, ¿eh? Lo clavaba. Eso es lo único, de hecho, que he intentado. Una bonita barbilla, de que no quieres de mirar. Sí, señor. Bueno, pues eso ha sido el briconsejo Jedi de la semana. Seguidlo y hacedlo. Con Planeta Duna. O no lo hagáis. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Muy bien, pues estamos a puntito ya de despedir Planeta Duna hoy. Nos queda el disco dedicado. Un disco dedicado cuya información maneja David Caparrós, creo, al otro lado del hilo telefónico. Pues sí, hemos encontrado para esta semana una curiosidad. Es una cosa que hemos encontrado por internet, precisamente sabiendo que íbamos a hablar de Hugo Pratt y de Corto Maltés. Hemos localizado por internet un grupo de Texas que se llama precisamente The Corto Maltés. Uh-huh. Y bueno, aunque no sabemos si las letras realmente tendrán algo que ver o con el cómic o con este personaje, pero bueno, es una curiosidad. Es un grupo que no parece ser un grupo muy profesional, es un grupo amateur, pero bueno, que suena bien. Y bueno, pues como curiosidad curiosa, pues lo traemos esta semana aquí. Oye, pues perfecto. Da más frescura también, ¿no? Sí, grupo esto. Sí, señor. Además mola, a mí me ha molado, ¿eh? Sí, tengo la preescucha antes. Vamos a disfrutarlos íntegramente. Pues Juanma, David, Juanma, amiguitos, la semana que viene más. Pues sí. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.